Estoy recordando un tiempo atrás, cuando manifestarse era un derecho en un acto ilegal. 40 horas de jornada laboral, vacaciones, sindicatos, ¿cuántos muertos tuvimos que dar? Ese temor al martillo y la hoz. Aquí ni suicidándote aseguras que escuchen tu voz. Yo no voy a manis que me rompen el iPhone. Otros sufren por tus derechos como el joven Alfón. Detenido como un terrorista, aislado con régimen fías, tortura capitalista. Otro secuestro del Estado permitido, llevado a cabo por los mismos que te cierran el partido. Por un supuesto apoyo a banda terrorista, dime quién tortura, el Madero o el artista. ¿Tú a qué banda apoyas condenando a la violencia? Si fuese tu hijo el secuestrado, pedirías una guerra. No ha sido probado por la policía, que le detuvo, que la bolsa le perteneciese. La jueza decretó su ingreso en prisión por alarma social, delito que ni siquiera existe en el Código Penal. El abogado de Alfon reclamó. La magistrada se buscó otra causa para encarcelarle. Riesgo de fuga. Hasta me entran ganas de salir corriendo de un país en el que te tratan como a un terrorista mientras dejan en libertad a policías culpables de tortura y a políticos que se declaran culpables de robo. Bueno, pues escuchábamos ahí el sonido de ese audio, de un vídeo que, bueno, sirve de encabezamiento de esa campaña. Queremos que Alfon siga en libertad. Como te decíamos, vamos a hablar con Elena, madre de Alfon, y del colectivo Madres contra la Represión. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bien, aquí estamos. Queríamos que nos comentaras un poco, bueno, pues se está lanzando esa campaña con motivo del juicio que va a tener Alfon el 18 de septiembre. Bueno, pues ¿qué es lo que estáis haciendo y se va a hacer en los próximos días? Pues la verdad es que ha estado difícil porque ellos han elegido la fecha de septiembre precisamente para bloquear la movilización, para que no nos fuera fácil movilizar a la gente, pero vamos, dentro de lo que cabe, en agosto hemos contactado con toda la gente que hemos podido y nos ha sido posible, tanto dentro del Estado como fuera, y hemos organizado una serie de movilizaciones que ahora, pues bueno, empezarán el día 10 de septiembre. Empezamos, aparte de charlas, que bueno, eso son más a nivel local, de barrios y de pueblos y de charlas que se han estado haciendo todo este mes de agosto. Por ejemplo, ahora hemos estado 5 días recorriendo toda Galicia, estuvimos en Asturias. Pues ahora mismo las movilizaciones que hemos organizado desde la Plataforma por la Libertad de Alfon, que se activó en cuanto nos enteramos que era el juicio otra vez, es por un lado una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid a las 11 de la mañana, el día 10. Una manifestación en el barrio de Vallecas organizada por todas las organizaciones y colectivos sociales y políticos y sindicales del barrio que pertenecen a la Plataforma por la Libertad de Alfon. Luego el día 12 se ha organizado un acto central, sobre todo sindical, que intervendrán personas que han sido represaliadas y están a espera de juicio con peticiones de cárcel por las huelgas generales y por las movilizaciones sociales. Eso es el 12 de septiembre en los locales sindicales ferroviarios de aquí de Madrid, de los sindicatos de Renfe, de ferroviarios. Luego ya el día 16, que esa sí es, esa es la Jornada Solidaria Internacional, que ahí sí hemos pedido a todas las organizaciones de distintos pueblos, ciudades y territorios del Estado, fuera de Europa, que ya nos han confirmado en, por ejemplo, en Londres, en París, en Bruselas, en Berlín, en Latinoamérica también, en Chile, en Argentina, en Bolivia. Una concentración, cada uno elige la plaza que considere oportuna. Hemos querido dar especial hincapié de que es en solidaridad con todos los represaliados por las huelgas y por la libertad, porque Alfonso sigue en libertad, pero dar prioridad a que Alfonso no es el único, que es el que empieza en septiembre, pero que solo de huelgas generales hay 400 imputaciones con peticiones de cárcel, más los otros cientos de imputaciones que hay por las luchas sociales, ¿no? Que esto ahora van a empezar a salir los juicios, y hay mucha gente con peticiones de cárcel, incluso superiores a las de Alfonso, ¿no? Esa concentración es importante, que en cada ciudad, en cada pueblo, salga la gente que lo considere oportuno solidarizarse con Alfon y solidarizarse con todas las personas represaliadas en contra de la represión. Y luego ya el día 18, el juicio, que también se prevé que vaya mucha gente a una concentración que habrá en las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid. En ese juicio, bueno, recordamos que Alfon fue detenido el 14 de noviembre de 2012 durante la huelga general que se había convocado en aquel momento, bueno, cuando se dirigía a un piquete, ¿no?, cuando salía... Al piquete vecinal unitario de barrios, un piquete grande que suele ser de 600, 700 personas, que luego aumenta, claro, cuando vas a Mercamadrid, al Mercado Central de Alimentos o a las cocheras de los transportes públicos, de los autobuses, ahí aumenta porque también ya se unen los trabajadores del sector. ¿Cómo se afronta ese juicio? ¿Cuál es la petición de la Fiscalía? ¿Cuál es la acusación? El juicio lo vemos difícil porque Alfonso tiene una acusación, es una acusación falsa bajo un montaje policial. Ellos saben que Alfonso no llevaba nada, yo también lo sé, que salió de casa sin nada. También vinieron aquí a hacer registro domiciliario, 5 policías encapuchados, tampoco... Ellos saben que no tenía nada, lo que persiguen es sus ideas y su entorno. Y bueno, le piden 5 años y medio, la acusación es tenencia de explosivos, no hay ninguna prueba. La única prueba que hay es la palabra de la policía. Pero en este país la palabra de la policía tiene veracidad y es prueba en sí misma. Entonces es su palabra contra la nuestra. Hemos hablado varias veces de lo que suponía el caso de Alfon, no porque bueno sea él en concreto, sino por lo que suponía de represión o de manera de llamar la atención contra la gente que se organiza y contra la gente que lucha, ¿no? Sí, el tema es que lo que está encima de la mesa es muy grave porque ellos están dando vueltas de tuerca cada vez mayores en el tema represivo. Desde Madres contra la Represión somos conocedoras porque lo vivimos muy directamente. Siempre estamos cuando hay represión, estamos al lado de los familiares, de los amigos y de los represaliados. Y ellos ahora la nueva vuelta de tuerca que tienen preparada es que se quieren cargar el derecho a la huelga, se quieren cargar el derecho a manifestación y a reunión. Lo hacen por la puerta de atrás. Con una reforma del Código Penal, con una nueva ley, que es la llamada Ley Mordaza, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que hace es penalizar todas las formas de movilización que hemos tenido hasta ahora, que surgieron con el 15M, es convertirlas en delitos penales o con sanciones administrativas y económicas desorbitadas de 30.000, 60.000, 600.000 euros, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, que esto va más y que como pasó con Carlos y Carmen en Granada, que le aplican un artículo que no se aplicaba desde el franquismo, que bueno, estaba ahí, pero nunca se había utilizado en las huelgas generales, de la obstrucción al trabajador, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la obstrucción que hacen los empresarios y las amenazas que hacen a los trabajadores por ejercer un derecho fundamental, ¿no?, como es la huelga? Y bueno, con condena de 3 años de cárcel. Carlos estuvo unos días, Carmen no, porque se negó a entrar y además reclamó al Tribunal Constitucional que le quiten esa condena porque ella lo único que ha hecho ha sido ejercer su derecho a la huelga y a ir en un piquete informativo, que ella no ha cometido ningún delito. ¿Cómo estáis de ánimos? Tú, Alfon, bueno, el resto de la gente que está ahí más cercana, ¿cómo Hombre, afrontáis este juicio? Estamos fuertes, porque cuando ves tanta solidaridad, sabes, a tu alrededor y tanta comprensión de la situación y además ves que sirve para generar conciencia y para hacer a la gente ver una realidad que se oculta en los medios de comunicación generalistas y burgueses, pues eso nos da fuerza y nos da ánimo. Enfadados, claro, cabreados, muy cabreados por lo que, como nos están atacando, ¿no?, y lo que nos están haciendo, lo que es a nuestra vida personal y familiar también, porque no hemos dejado de sufrir acoso y seguimientos todo este tiempo, o sea, que eres una persona que está en el punto de mira para el Estado y estamos vigilados. Muy bien, Elena, muchas gracias. Seguiremos pendientes y seguiremos difundiendo, pues precisamente por eso que tú dices, ¿no? Porque los grandes medios pues van a callar toda esta situación y bueno, pues... No, y a criminalizar, exactamente. Y a seguir, bueno, pues lanzando acusaciones infundadas y nada, intentaremos, bueno, pues aportar nuestro pequeño granito de arena a toda esa lucha, a toda esa reivindicación y que la gente sepa lo que está pasando. Pues muchísimas gracias. Venga, gracias. Cuento con vosotros. Cantar que vamos a triunfar. Yo que era pobre, que nunca nadie me había hecho caso. Vivía anclado en el pasado, como un juguete roto y olvidado. Me vi de repente cotizando en todos los mercados, firmando jugos, espartos, blindados. El milagro español lo llamaron. Alcé la cabeza, se peleaban por mis acciones, no dudaban en prestarme millones, me invitaban a sus fiestas. Les oí cuchichear, alabando mis infraestructuras, como salí de una mala coyuntura. Es el milagro español, no hay duda. Es el milagro español, no parar de crecer. Eso que te hace sentirte tan fuerte, no utilicéis la razón. Es cuestión de fe. Anoche te llamé para contarte lo de mi ascenso, que en la Eurocopa ganamos 1-0. Volví a decirte que te quiero, pero destapaste mis desajustes territoriales, extraños desequilibrios fiscales, ciertas políticas sociales. Es el milagro español, no parar de crecer. Eso que te hace sentirte valiente, no utilicéis la razón, es cuestión de fe. De fe. Solo suena un crack. atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Cambiamos de tema, vamos a hablarte ahora de esos segundos encuentros alternativos y populares de Vimenes que se presentaron esta semana en el Monumento Minero de Santullano, San Julián de Vimenes. Asturias en Pie, la plataforma Asturias en Pie, presentó esos segundos encuentros que tendrán lugares el sábado y domingo 6 y 7 de septiembre. Al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Los y las portavoces de Asturias en Pie denunciaron la farsa institucional que tiene lugar todos los años el 8 de septiembre, Día de Asturias, en la que una Junta General inútil y un gobierno desaparecido pretenden festejar sus privilegios y esconder las penosas condiciones de vida que padece la mayor parte de la clase obrera asturiana, cuando ni siquiera los alimentos están garantizados para todos y todas, dicen en un comunicado. Desde Asturias en Pie se puso también de manifiesto que el simple hecho de protestar puede llevarnos directamente a la cárcel. En ese sentido, ya se han sufragado las fianzas y multas de varios compañeros y compañeras encausadas en el conflicto minero, la huelga general del 14N, la lucha contra el paro, por el aborto libre, etcétera. Muchos de estos juicios tendrán lugar probablemente a finales de 2014 o principios de 2015 y en total acumulan una petición de cárcel de 25 años. En ese sentido, Asturias en Pie anunció que el dinero que se recaude se dedicará íntegramente al apoyo a las personas represaliadas por participar en las distintas luchas laborales y sociales que están teniendo lugar en Asturias. En este 8 de septiembre, Día de Asturias, la clase obrera asturiana no tiene nada que celebrar y queremos que en estos segundos encuentros de Vimenes comencemos a hacer frente a toda esa farsa institucional. Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender. El 6 y 7 de septiembre, en Vimenes, segundos encuentros alternativos y populares. Si no se les trata, marcha al Pozo Funeres. Mercado Yerbatu. Deportes autóctonos y juegos tradicionales con el Garrapiello. Circo en la Luna. Acto reivindicativo. Concierto con el Drogas, Alma X y Fran Rubio, Cámara Rede, Catarrancha y Dani Antistailo. Infórmate en asturiasenpie.blogspot.com. Comienza a llenar el cantador. El fuego quien tuvo la culpa. por la sanidad pública y de calidad. En contra de la represión. En contra de los desahucios. Con la solidaridad internacional. Contra el marxismo mata. Con una educación pública, laica, gratuita, de calidad y feminista. En contra del paro, de la explotación. Con el capitalismo mata. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Yo voy a Viménez. Bueno, y sobre estos segundos encuentros de Viménez, encuentros alternativos y populares de Viménez, tuvimos oportunidad de charlar con David de Asturias en Pie, así que nada, vamos a escuchar la grabación de esa entrevista. Bueno, pues estamos con David de Asturias en Pie, que organizan el próximo fin de semana los segundos encuentros alternativos y populares de Viménez, el sábado 6 de septiembre y el domingo 7 de septiembre. Hola David, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco en qué, cuál es el objetivo, los objetivos que pretenden estos encuentros que ya se celebran por segundo año. Bueno, pues los objetivos un poco, queríamos hacer un encuentro diferente, ¿no? Queríamos hacer un concierto y un encuentro para toda la gente que fuera un poco diferente, tratar un poco el tema. Ya el año pasado subimos también a Fallacava, hicimos también un homenaje a los fugados, y este año pues nos planteamos el tema del Pozo Funeres, y la idea un poco pues es esa, ¿no? Que sea no solo un concierto o un festival, sino que sea un espacio de encuentro diferente para todos los colectivos de un poco alternativos de Asturias. Y un poco la idea de que sean Viménez también era un poco por salir de los centros urbanos, o sea, si son Uvieu, un poco variar de la actividad normal de todo el año, ¿no? También que fuera un poco cercano al verano, y al final, pues por diferentes motivos, hemos acabado en la fecha esta de que coincide con el Día de Asturias. Y al final pues también nos gusta un poco también utilizar esa fecha dando ahí un toque alternativo al acto institucional, o sea, tener una alternativa al acto institucional que monta el Principado, y que bueno, que consideramos un poco una farsa, y que bueno, queríamos dar un poco también ese concepto. Como decías, el primero de los actos, la primera de las actividades es esa marcha al Pozo Funeres, un homenaje a la gente que luchó contra el franquismo. El tema de la memoria histórica, el tema de, bueno, pues de toda esa cuenta pendiente que tenemos en este país con la gente que luchó contra el franquismo. Y un tema importante dentro de los encuentros o para la organización. Sí, ya el año pasado tocamos ese tema, ¿no? Y este año, pues como, no sé, nos pareció que era importante y que había sido una cosa que nos había prestado mucho a todos, pues repetimos, y además coincidimos en eso también con el tema del drogas, ¿no? Es lo que ha facilitado que al final viniese el drogas, porque bueno, si no para el drogas, pues sería un concierto más, un bolo más, que tampoco tendría mayor interés, ¿no? El venir. Pero bueno, con este tema le enganchó, le gustó mogollón la idea de subir al Pozo Funeres, va a tocar allí unos temas, y fue un poco lo que facilitó que luego pues se quede y toque por la noche también y demás, y que bueno, viene gratis, ¿no? Es hay que tener en cuenta que bueno, es ya un nivel, el caché del drogas pues supera los 10.000 euros normalmente, y se está enrollando pues de puta madre, ¿no? O sea, viene por la cara. El tema del pozo, pues bueno, va a haber allí dos historiadores, y queremos que el acto un poco pues nos cuenten un poco toda la historia. Ya asesinaron a mucha gente y queríamos hacer un homenaje, ¿no? No solo dejar al PSOE, que es quien lo ha hecho hasta ahora, un poco quien se apropiaba del tema del Pozo Funeres, porque allí hay gente que no solo era socialista, y un poco pues queríamos sacar ese tema, ¿no? También el subir allí, al estar en el monte, es otro concepto de festival, ¿no? No es el típico rollo de los festivales de acampada, fiesta y se acabó y tal, ¿no? Aquí hay una parte, digamos, bastante política del festival, y bueno, por eso apostamos. Otro de los asuntos que también el encuentro de Bimenes bueno, tiene mucho que ver es el apoyo a la gente que está sufriendo la represión aquí en Asturias, ¿no? Porque una de las cosas que anunciáis en el programa también es que lo que se recaude o los beneficios que se puedan conseguir en este encuentro van a servir también pues para colaborar en esa lucha contra la represión, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está ese tema. Sí, bueno, la gente que lo montamos, estamos, o sea, Asturias en pie, aparte de los colectivos, pues hay también un grupo de represaliados de distintas causas que estamos llevando adelante una campaña que es la de justicia social, y un poco, pues bueno, todo el tema de abogados, multas, bueno, hay unos costes, ¿no?, de la represión que hay que cubrir, y de alguna manera pues esto también lo montamos para ayudar en el tema económico, ¿no? O sea, el dinero que se saque, si sacamos, pues irá para esos temas. Sobre eso, en septiembre ya es en Madrid, pero bueno, también estamos intentando ayudar un poco al tema del juicio de Alfon, y aquí nos vamos a encontrar con juicios, con peticiones de cárcel de 2 años, o sea, 2 años 2 meses, otras de incluso un minero al que piden 6 años, y esos juicios van a empezar pues probablemente desde octubre, noviembre, en mayo en enero hay confirmados 2. Todo eso durante este año va a ser un poco una constante. Decíamos que siguiendo con el programa, bueno, que como decíamos antes, empieza con la marcha al Pozo Funeres el sábado a las 11 de la mañana. A partir de ahí, bueno, ¿qué más actividades va a haber dentro de estos encuentros? Ahí el Chigre abrimoslo a las 3:30 y después pues empieza un tema de, o sea, hay deportes autóctonos, juegos tradicionales panenos, participa el Garrapiello, los yerbatos de Vimenes también, hay un torneo de tiro con gomero. Luego tenemos ahí un mercado de colectivos sociales donde bastantes gente de colectivos y organizaciones pondrá puestos. Bueno, decir que el mercado que montan normalmente el primer sábado de cada mes en Vimenes, el mercado Yerbato, va a hacerse tanto el sábado como el domingo, de 11 a 3. Es un mercado que monta gente de una organización local de allí, y mercado de cercanía, ¿no?, de productos locales y un poco así. Lo que pasa es que se ampliará con más gente que venga a los encuentros y que monte más cosas. Lo que comentábamos, de ahí un espectáculo circense, el Circo en la Luna, y luego ya pasamos al acto reivindicativo, el acto central que queríamos que fuera de todas las jornadas, ¿no? Un acto político que va a ser a las 8 de la tarde, y donde queremos dar presencia importante pues a los parados, a la gente de las empresas en lucha, en concreto a los del matadero de Siero, que están pasando por un momento complicado, y bueno, Vimenes es una zona muy ganadera, y creemos que tiene mucho sentido que la gente del matadero tenga ahí un espacio importante para contar su problema. Y luego pues también, bueno, pues la gente que está represaliada de Asturias en pie pues también tendrá un momento, ¿no? A partir de ahí pues ya digamos que empieza el concierto. Y el concierto un poco, tampoco os puedo confirmar horarios y demás porque todavía está un poco en el aire cuál va a ser los tiempos de cada uno y tal. Confirmar eso sí, porque en el primer cartel salía solo el Drogas solo. Está confirmado que viene con la Desmemoria en Band. Y nada, eso, que viene con la banda, vamos, al final. ¿Qué más grupos van a estar aparte del Drogas en el concierto? Pues Escama la Rede y La Tarrancha, que está a tope con nosotros en toda la organización. También están, eso sí que os puedo confirmar, que iniciarán, o sea, que van a dar entrada al concierto a Arma X y Fran Rubio, y con un acústico a dos guitarras, o sea, guitarra y voz, una cosa que hacen ahora nueva, que es muy potente. Lo que os decía, Escama la Rede presentando Avante, y La Tarrancha, que la mitad de La Tarrancha está metida en el ajo, vamos. Y pues si fuera poco, después de todas esas actividades del sábado, que bueno, que ya van a agotar a la gente, también el domingo van a seguir las actividades, ¿no? Sí, bueno, después de La Tarrancha, para acabar, mientras se quita las cosas y tal, estará Daniel Testilo también, haciendo ahí un poco de DJ. Y sí, el domingo pues otra vez empieza el mercado de 11 a 3. Haremos un pasacalles por el pueblo. Hay acampada, recordad que hay acampada, hay una zona de acampada, un prado para acampar, para todo el que quiera, que ya se va a poder acampar. Hay gente que está pidiendo acampar el viernes y hemos negociado para que se pueda ya acampar el viernes, aunque nosotros no tenemos nada montado. Hay gente que prefiere ya dormir allí porque el sábado empezamos muy pronto, entonces bueno, hay gente que ya pedía eso y se va a poder acampar el viernes. Eso, haremos un poco un pasacalles por el pueblo y vermú, y luego una comida ahí en el poli otra vez, y un concierto ya con un equipo más pequeño y tal de Juanillos 2.0, que es un chaval de Nava, que bueno, son un grupín de Nava que están haciendo unas cosas muy guapas. ¿Todo esto cuánto cuesta para la gente que quiera ir? Pues la verdad que he regalado 5 euros de anticipada, que deberíais cogerla ya antes de que se agoten, y 7 en taquilla. Pero bueno, quiero decir, cualquiera que... En tema festivales son a los 20, 25, si no más, por ahí en todos los lados. Para acabar ya, David, no sé cuánta gente está implicada en la organización de esto, porque es un, bueno, como tú dices, un festival, un montaje importante. Supongo que llevará bastante curro. Bueno, ¿cómo se lleva todo eso? Carmiña, que lo dejo. Se lleva, bueno, estamos como... Ya el año pasado, yo creo que currando fuimos 50, y este año pues vamos a necesitar casi 100 personas de organización. Llevamos 2 meses a tope con el tema, vamos, y sí, lleva bastante curro, pero bueno, estamos con muchas ganas y yo creo que va a salir todo bien, saldrá todo adelante. El ayuntamiento, la verdad que también o sea, nos pone bastantes facilidades y hay buena relación con ellos, y bueno, pues ahí yo creo que saldrá un poco todo bien. Muy bien, pues eso esperamos, que salga todo bien y que, bueno, sean un éxito esos segundos encuentros alternativos y populares de Vimenes. Venga, pues gracias, nos vemos allí. Infantil sueño. ya lo sabéis, en esos encuentros populares alternativos de Bimenes va a estar el Drogas como cabeza de cartel. Y bueno, pues como sorpresa también estarán, como nos contaba David, estarán Escama la Rede, Arma X y Fran Rubio, Daniel Tistilo y La Tarrancha. Del monte o la mariña, somos de un viejo decisión. Somos de pueblo, somos de villa, somos la mar que nos parió. Siempre siente tranquilo, de gran corazón, con los brazos abiertos y llenos de ilusión. Tormentes, incierto porvenir, malos tiempos, más que mundo, más duro y pa' ti. Asuntemos las manos, juntos vamos a resistir, y el futuro y el nuestro no nos vamos a rendir. Cambiamos de tema. El último tema que vamos a abordar aquí en el Maravallu de hoy es un comunicado y un informe que ayer hicieron público la Federación de Sindicatos de Periodistas, la FESP, y la Red de Medios Comunitarios, la REM. La Federación de Sindicatos de Periodistas y la Red de Medios Comunitarios recogen en un informe el incremento de agresiones a periodistas en las manifestaciones y el incumplimiento por el gobierno de la legislación audiovisual. La FESP y la REN han elaborado un informe sobre la libertad de expresión en el Estado español en el que constatan con casos concretos el retroceso que se está viviendo en esta materia. Este informe ha sido enviado a distintas organizaciones internacionales y españolas, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la institución del Defensor del Pueblo. La FESP y la REN denuncian el incremento de agresiones a periodistas y fotoperiodistas por parte de algunos agentes de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y de policías autonómicos cuando desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas. Estas agresiones y obstáculos en su tarea las padecen sobre todo los freelance y colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos. En el informe también denuncian que el gobierno central y los de varias comunidades autónomas incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual y no responden o deniegan las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro. La FESP y la REN recuerdan que pese a los 4 años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno central aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto a las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias. El retroceso en la libertad de expresión y el incremento de los obstáculos policiales al trabajo de los profesionales de los medios de comunicación ha sido denunciado en distintas ocasiones no solo por la FESP y la REM, sino también por otras organizaciones profesionales e incluso por la representante sobre libertad de medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, Dunja Mijatović. Esta organización, en una de sus recomendaciones, ha recordado a los Estados miembros que los ataques contra periodistas han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión, por lo que es imprescindible que se pongan los medios para que quienes ejercen el periodismo puedan desempeñar su trabajo con seguridad. Respecto al incumplimiento de la legislación audiovisual, la titular de la institución del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, estudió la situación y a finales de 2012 envió un recordatorio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información sobre la obligación que tiene de desarrollar reglamentariamente la citada ley sin que lo haya hecho. Como consecuencia de ese incumplimiento de la ley por parte del Gobierno central y los de varias autonomías que no conceden las licencias, numerosas emisoras comunitarias de radio y televisión han sido presionadas y expedientadas por distintas administraciones para que cesen sus emisiones porque carecen de licencia. En el informe se citan varios casos. Y vamos con el informe que lleva por título Retrocesos en materia de libertad de expresión en España. El presente informe documenta obstáculos en el ejercicio de las libertades informativas y la labor de los periodistas en el Estado español. El informe ha sido elaborado por la Federación de Sindicatos de Periodistas, que es una organización sin ánimo de lucro que integra sindicatos independientes de profesionales de la información, cuyo ámbito territorial de actuación son sus respectivas comunidades autónomas. La Red de Medios Comunitarios, REM, es una organización sin fines de lucro y de ámbito estatal que agrupa a emisoras comunitarias de radio y televisión que son gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. El primero de los puntos lleva por título Agresiones a periodistas por parte de la policía. Numerosos profesionales de los medios de comunicación, en su mayoría fotoperiodistas, freelance y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, encuentran cada vez más dificultades para desempeñar su trabajo en manifestaciones y concentraciones públicas debido a la actuación de algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de policías autonómicas. En un comunicado de 26 de mayo de 2013, la Red de Medios Comunitarios junto a la FESP alertaban sobre la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a la comisaría. En su informe de 2013, la Coordinadora de Prevención de la Tortura ha documentado 17 casos de agresiones a periodistas que van desde incautación de las fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones. El pasado 1 de abril de 2014, la representante sobre libertad de medios de la OSCE, Dunja Mijatović, expresaba mediante un comunicado su profunda preocupación por los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el 22 de marzo de 2014. De acuerdo con la información proporcionada por algunos medios y asociaciones profesionales, periodistas que se identificaron claramente como tales fueron atacados por agentes de la policía. La policía impidió también a periodistas tomar fotografías e informarse. Los nombres de los periodistas afectados son Gabriel Pecot, Mario Munera y Juan Ramón Robles del diario.es, William Acriollo de Freelance y Raúl Capín del diario Diz y Mundo Obrero. Mijatović pedía a las autoridades españolas que protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques. A pesar de los llamamientos de la OSCE, se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas, como muestran las fotografías que varios de ellos difunden a través de redes sociales sobre agresiones sufridas en la cobertura de manifestaciones o la detención de dos periodistas el pasado 3 de junio mientras cubrían una manifestación. Los datos recogidos indican que las agresiones son reiteradas e incluso han ido en aumento. Se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de policías autonómicas realizando detenciones o cargas contra los manifestantes. Los periodistas más afectados son periodistas freelance y fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes que, a pesar de identificarse como prensa, llevar visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen, reciben agresiones o coacciones con el objeto de evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente. En las recomendaciones de Vilna sobre la seguridad de los periodistas adoptadas por la OSCE en junio de 2011, se recuerda a los Estados miembros de la organización que los ataques contra periodistas han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión, por lo que es imprescindible que se pongan los medios para asegurar que quienes ejercen periodismo puedan desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 2112 sobre seguridad de los periodistas, en las que expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes y exhorta a los estados a que garanticen la rendición de cuentas llevando a cabo investigaciones imparciales, rápidas y eficaces de tales actos cometidos dentro de su jurisdicción, y a que lleven a sus autores ante la justicia y se cercioren de que las víctimas tengan acceso a un resarcimiento apropiado. El segundo de los puntos de este informe lleva por título Incumplimiento de la legislación audiovisual, obstáculos a la creación de medios de comunicación comunitarios. Yo soy el quebrale, Manolé, clandestina, argelino. En abril de 2010 se aprobó en el Estado español la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual. Esta normativa es de aplicación a radios y televisiones comerciales, públicas y comunitarias. Una de las novedades de esa normativa era el reconocimiento de las emisoras comunitarias, radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil. Este reconocimiento era una antigua reivindicación de las organizaciones sociales españolas que reclamaban un régimen legal para estas emisoras. La ley establece en su artículo 4 que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Y respecto a los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, realiza los siguientes mandatos. 1. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. Y 2. Tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. Tras la entrada en vigor de esa ley y atendiendo a esos mandatos legales, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones procedió a elaborar los necesarios reglamentos para la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha aprobado dichos reglamentos a pesar del mandato legal contenido en la ley que establecía un año de plazo. En 2011, numerosas organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la autoridad competente de su territorio acceso a licencias de radio y televisión. Las distintas autoridades audiovisuales solicitaron al gobierno la asignación de frecuencias, pero no obtuvieron respuesta del gobierno y la solicitud de licencias no fueron atendidas. Ante esta situación, las organizaciones solicitantes se dirigieron al Defensor del Pueblo, al que presentaron varias quejas. El Defensor del Pueblo, tras analizar la situación, procedió a realizar un recordatorio de deberes legales, el 16 de noviembre y 14 de diciembre de 2012, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, sobre la obligación de llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario, tanto del procedimiento de concesión de licencia como de la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro. Tras más de 4 años de la aprobación de la ley, el Gobierno continúa sin aprobar los reglamentos que exige la citada norma. Esta situación impide que organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a licencias para operar emisoras de radio y televisión comunitarias. Por otra parte, numerosas emisoras han sufrido presiones por parte de distintas administraciones, estatal, autonómica y local, para que cesen sus emisiones por carecer de licencia. Licencia que, como hemos visto, no pueden obtener por el incumplimiento de la ley por parte del gobierno. Nuestras organizaciones han documentado varios casos. En 2011, 5 emisoras comunitarias recibieron una carta de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones en Asturias del Ministerio de Industria en las que se les exigía el cese de emisiones bajo la amenaza de multas. En 2012, una emisora comunitaria de Barcelona fue expedientada y multada por el Ministerio de Industria. En enero de 2014, el Gobierno de Canarias inicia expediente contra la emisora del Centro de Cultura Canaria Radio San Borondón, a la que amenaza con multas de entre 100.000 y 200.000 euros y precinto de equipos si no cesa su actividad. En 2014, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició un expediente sancionador a una emisora de radio local asturiana, Radio Nava, que pertenece a una asociación sin ánimo de lucro en la que amenaza con sanciones que suman 120.000 euros. En mayo de 2014, la Generalitat de Cataluña ha notificado a la televisión de la Asamblea per la Comunicació Social, ACS, la propuesta de resolución de un expediente sancionador con una multa de 500.000 euros y el precinto de equipos. Bueno, pues con este tema vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Y nos vamos a despedir con un tema del Sargento García, Hoy me voy. Sargento García, hoy me voy, así que nada, vosotros y vosotras ahí os quedáis en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM. Esto fue el programa Maravayu, donde te hablamos de esa campaña para que Alfon siga en libertad. Te ofrecimos esa entrevista con Elena, madre de Alfon, y de la asociación Madres contra la Represión. También te hablamos de esos segundos encuentros populares alternativos de Vimenes que tienen lugar este fin de semana, y tuvimos la oportunidad de charlar con David de la plataforma Asturias en Pie, que organizan esos encuentros. En la parte final del programa hablamos de ese comunicado, informe del retroceso en la libertad de expresión en nuestro país que ayer hicieron público la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Red de Medios Comunitarios. Por nuestra parte, nada más. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene.